Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Araure para este lunes 7 de agosto y en una presentación de NG Servicios. Disfruta lo nuevo en su plataforma de streaming NG Flex. Otro escenario deportivo donde comienzan los cuartos de final, pero en futbolito, es la cancha Los Moros en Quebrada de Armo del municipio Araure. La jornada de hoy lunes está programada con los partidos entre Harina Cali versus la Super La 40 a las 7:40 de la noche. Guaymaral se enfrentará a Las Javilla a las 8:40 y por último Mr. Chef lo hará contra Los Moros Fútbol Club, esto a las 9:20 de la noche. Esta y otras informaciones del deporte en tu comunidad la puedes encontrar en portuguesaradiodeportes.blogspot.com. Publicidad. NG Servicios pone a tu alcance una forma fácil de ver lo más nuevo del contenido multimedia de las diferentes plataformas de streaming. Solicita más información al más 58-414-355-8176. NG Plex. Disfruta lo nuevo.